Diversas son las experiencias productivas que se desarrollan e impulsan en el estado Táchira para ser incorporadas en los comités locales de abastecimiento y producción. Ejemplo de ello es la familia Belandria del municipio Jáuregui, quienes desde hace 3 años producen sagú y hoy en día cuentan con 3 hectáreas de este tubérculo, que tras proceso artesanal se convierte en almidón y el cual esperan incorporar en las experiencias de distribución comunal, según lo explica Giovanni Belandria, productor de esta materia prima alimentaria. Nosotros somos productores, una trayectoria de padres andinos. Bueno, así podemos sacar los productos que teníamos, como quien dice, artesanalmente, y lo estamos dando a conocer hoy en día. Pues la mayoría de todos los productores desean colaborar con nuestro país. La empresa privada, trabajando de forma articulada con el gobierno regional, también viene haciendo lo propio en este proceso de surtir y apoyar a la colectividad tachirense, que se ha organizado hasta la fecha en 327 comités locales de abastecimiento y producción, según lo informado por el gobernador de la entidad. 327 comités locales de abastecimiento y producción en el estado Táchira, con una gran diversidad de productos. Están incorporando la panela, se está incorporando el fororo, el sagú, caramelos, otros productos. Stephanie Peñaranda, de la empresa Sofruber, explica cómo a través de jornadas con los CLAT distribuyen fororo, panela, miel de caña, sardinas, velones, velas y jugos producidos en el estado Táchira, lo que ha permitido el crecimiento de la compañía y de oportunidades de trabajo para más tachirenses. Nosotros les estamos colaborando, que es consejos comunales, nosotros nos movilizamos y les llevamos los productos a ellos y realizamos las jornadas. Nosotros elaboramos lo que es la panela y la miel de caña, que es un producto ahorita nuevo. El reto es incrementar la producción, abastecer de variedad de productos y fortalecer los canales de distribución organizados por el poder popular en las comunidades, como lo relata Jesús Zambrano, del eje agrícola Lobatera, que da cuenta de la cadena de emprendimiento productiva exitosa que ha permitido que en esta localidad los pobladores no hagan más colas. En lo que es Lobatera, Casa del Padre, en la aldea Molino, El Molino, Volador, La Molina, Potrero, Las Casas y Casa del Padre, ya las personas allí en la comunidad dicen, aquí todos somos CLA. En nuestro municipio de Lobatera ya no hay cola, que allí somos un engranaje, el poder comunal, somos el poder comunal organizado. Desde el estado Táchira, Larisa Chacón, RNB Noticias.